lado dejando un profundo dolor. Perdido me vi sin tus besos, mi vida se fue con tu amor. Recorrí mil senderos, traté inútilmente de echarte al olvido. Traté de olvidar tu amor, superar, pero hasta hoy no he podido. Traté de olvidar tu amor, superar, pero hasta hoy no he podido. Cuando me encuentro en mi soledad, en mi mente comienza a surgir el recuerdo de aquella mujer que una vez fue todo mi vivir. De mi mente la quiero sacar, pero mi corazón me reclama. Es inútil tratar de apagar el fuego de su amor en mi alma. Cuando me encuentro en mi soledad, en mi mente comienza a surgir.